las orejas, que sea feriado nacional. Todo el Perú festeja que llegamos al mundial. Con alma de guerreros, con garra, coraje y humildad, con un tigre hambriento y una hinchada incondicional. Gracias, blanquirroja, por esta nueva.